quelqu'un capable de tirer et développer une copie 35 mm avec la bande zoom. Et on est obligé de le faire. By chance, I'll meet your Django, you're exactly the one I'm looking for. We both know how this has to go down. We can't let you walk away from this diner alive. What are you? Gotham's reckoning. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Big things have small beginnings. We're survivors. We control the fear. Without the fear, we are all as good as dead. I believe in science. I believe in evolution. If we can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Let's desolate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este que es el sexto episodio de El Crew Filmcast. Mi nombre es Lucía Antares y esta tarde de jueves los estaremos acompañando con las noticias y las recomendaciones de cine y televisión. Y tengo el honor de que me acompañen ahora, como siempre, como cada jueves, David Rodríguez, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Lucy? De nueva cuenta, un saludo al auditorio que nos está escuchando a través de iMonkey. Pues un jueves más que estamos con ustedes a través de esta emisión, la sexta emisión ya del Crew Filmcast. Todo un orgullo para nosotros llegar hasta este número. Espero que se pongan en contacto con nosotros. Ahorita Lucy les mencionará los medios y un saludo para todos los que nos escuchan en vivo. Así es. Y bueno, a mí y a David nos acompaña un gran amigo que tuvimos la oportunidad de que ya estuviera con nosotros. Stevie, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Lucy? ¿Qué tal, David? ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos del Club por iMonkey. ¿Qué tal? Así es, Esteban. Aquí estamos haciendo ajustes también en el volumen. El jueves pasado, por ahí, quienes nos escucharon por iMonkey, pues les pedimos una disculpa porque el primer bloque me dicen que el volumen estaba muy bajo. Ya hasta el segundo bloque pudimos ahí hacer una corrección y quedamos bien. De cualquier forma, los episodios ya están disponibles para descargar en el Tumblr del programa. Es el-crew.tumblr.com. Ahí pueden entrar, encuentran las notas de las que vamos a estar hablando y información sobre nosotros, sobre el programa, temas de interés. Y bueno, están para descargar los programas. Y pueden entrar en contacto con nosotros a través del correo que es elcrew.radio@gmail.com y también a través de Facebook. Pues estamos al pendiente pues prácticamente toda la semana de sus comentarios. Si hay alguna recomendación, si quieren escuchar algún soundtrack en especial, nos va a dar mucho gusto saber de ustedes, saber que nos están escuchando y que bueno, que alguien está. Nos quieren invitar a una fiesta, también. Se vale. Se vale. Con mucho gusto. Estamos acá transmitiendo desde la Habitación Azul en Sonora, pero aquí es la tierra de la carne asada, entonces tiene que haber. Y el hot dog. Así. Y los burritos brecherones grandotes acá. Y las coyotas. Así es. Los, y las empanadas. Los frijoles puercos. Y las papanchas. Bueno. Estamos en la semana en el mes patrio. Y bueno, es un convencionalismo. Vamos a seguirlo y preparamos un playlist de música de películas mexicanas. Más nuevas, sobre todo recientes. Esperemos que les guste, que sea de su agrado. Si alguien quiere saber más acerca de esas películas, pues pueden entrar en contacto con nosotros. Esteban, ¿tú vas al grito? Hace mucho que yo no voy a un grito. Fíjate que tengo ya mucho que no voy al grito. ¿Tú sueles ir a dar el grito? Sí, pero ¿cómo decirlo? Voy nada más al momento del grito, por lo general. No, es que, como, bueno, hay que recordar esa gente. Es malo cultural o histórico. No, por eso. No valdes más. No, voy a ver el castillo, nada más. Lo que pasa es que generalmente, pues para la gente que no lo sepa, aquí en Sonora es un infierno, literalmente. Entonces tiendo a sudar mucho y es pues un lugar engentado. Es demasiada información, David, too much information. Sí, de repente, pero pues estás sudando mucho, estás incómodo y dices, sí, ah, pues estoy engentado, oh, como que no, nada más voy a ver el castillo, a pegar el grito. Generalmente, pues veo el box a esas horas. Morrito. Ah, a veces, es que no, la gente se viste decentemente ahora aquí en Obregón. No, a dar el grito. Ya luego te vas al antro, ya, y haces lo que quieras, ¿no? Ay, sí. Pero ahora, se va a dar en domingo, ¿no? Ah, pero van a abrir los antros en domingo también. Sí. Pero se está dando más temprano, a las 9 aquí los ahora. Los sushis sí se van a abrir, yo ya averigué. Ah, perfecto. Así yo tiene también muchísimo que aquí no voy. Creo que la última vez que fue un grito estaba en la Ciudad de México. Y pues el espectáculo de fuegos artificiales se pone padre. Pero bueno, a ver qué sucede ahora en el grito aquí el Día de la Independencia. Y bueno, nos vamos al primer corte. Nada más déjenme aquí asegurar qué canciones vamos a mandar. Vamos a mandar a música de la película de Un Mundo Secreto de Gabriel Mariño. Y la película Evolución de la Propiedad de Jesús Magaña. Vámonos y regresamos para entrar de lleno con las notas. Estamos de regreso, escucharon la canción Hablar de Más del grupo Quiero Club, bastante interesante su música, y tuve, ahora que estaba haciendo el playlist, me tocó escuchar a raíz de su participación en la película Abolición de la Propiedad, para que le den un vistazo a la música. Y antes de seguir, quisiéramos a saludar a Enrique, que nos pasa los controles después de la piña en los Super Jueves de iMonkey. Vamos a los jueves, el poderoso jueves. Muchas gracias, Enrique. Y vámonos con las notas. David, ¿qué nos traes ahora esta semana? ¿Qué es lo que se ha estado diciendo y haciendo en el cine? Muy bien, pues, ¿qué les parece si nos vamos rápido? Porque se ha generado demasiada información esta semana. Primeramente, la película de Los Ilusionistas, que se estrenó justamente este verano. Pues a algunos les gustó, a otros no. A mí se me hizo buena dominguera. Por ejemplo, aquí a Lucy no le pareció para nada aceptable ni decente. Pues ya se confirmó que va a tener una secuela, repite el mismo elenco y el mismo director. Para quienes no sepan quién la dirigió, es Louis Leterrier, que dirigió las dos películas del Transportador, la última que hicieron de Hulk y la primera de Duelo de Titanes. Entonces ya van, saben qué pueden esperar, sobre todo si vieron la primera, ¿no? La siguiente nota, de nueva cuenta hablamos de Rápido y Furioso, por más que nos guste o no nos guste hablar del tema. David lo va a seguir trayendo aquí, sí, no se preocupen. No nos gusta. Pues los rumores confirmaron que Kurt Russell se encuentra en pláticas para lo que va a ser la séptima entrega de la saga. Interpretaría unos papeles principales rumorados como el villano de esta entrega. Y este papel se le ofreció después de que Denzel Washington lo rechazara. Entonces, quién sabe quién le habrá visto Denzel Washington como para decirle que no a este tipo de películas. O quién sabe que no le habrá visto. O que no le habrá visto, sí, ¿no? Porque, pues... Esteban, ¿tú has seguido la pista de esas películas? Porque yo no, David más o menos. ¿O sí, tú ya las viste todas? Fíjate que yo me quedé en la quinta. No, me falta ver la sexta y la cuarta. Okay. Nada más. Yo después de Tokyo Rift, Tokio... que fue la segunda, me fue la tercera. Ah, okay, por ahí me perdí. Fue la tercera. Bueno, pues entonces vamos a ver próximamente a Kurt Russell. ¿Dónde le hemos visto recientemente? Pues la de Tarantino. En la Death Proof, a prueba de muerte. Proof. Y vimos... Pero de Death Proof tiene mucho. Y antes de eso me acuerdo que hizo la de secundaria o preparatoria de superhéroes. Sky High. Sí, Sky High. Uno de mis placeres culposos. ¿Es en serio? Sí, sí. Está mejor de lo cualquiera podría pensar. Es para niños, es todo lo que puedo decir. Sí, pero bueno, ok. Sale María Elizabeth. María Elizabeth, la de Winston, sí, la de, sí, de Scott Pilgrim, Scott y que Pilgrim. También sale en Death Proof también con Kurt Russell. Creo que a raíz de, sí, de la película, sí, la jaló, exactamente. Pero bueno, pasamos a la noticia, vuelta, sí, a la página después de mi confesión. Y bueno, noticias que yo tengo aquí, le estaba platicando con David que vamos a tener que abrir una sección de noticias de superhéroes porque prácticamente cada semana se genera un montón y hay que filtrarlos. Pero bueno, yo aquí tengo dos de las que me gustaría hablar. La primera es en relación a uno de mis personajes favoritos, Katie Sackhoff, que interpreta a Starbuck en la serie de Battlestar Galactica. Está, de repente se comenzó a sonar bastante. Yo creo que fue por ahí del viernes o sábado que Marvel estaba en pláticas con ella o con su agente, porque la querían como protagonista de una... de la adaptación del cómic del Capitán Marvel. Y bueno, y se empieza a hablar mucho acerca de la nota, sobre todo porque justo antes de esa nota se publica también que Kevin Feige, el de Marvel, el que está a cargo de todo lo que ha sido el universo Marvel en el cine, dio una declaración acerca de que querían, pretendían hacer una película con una superheroína, que era una mujer protagónica. Entonces, de repente esta nota de Katy, pues como que adquiere cierta credibilidad. Sin embargo, bueno, aunque a muchos nos gustaría verla y para muchos es como el casting obvio, inclusive hay campaña para que cuando se adapte bien la Mujer Maravilla, para que Katy Sackhoff pueda interpretar. Ella ya salió justo este día, declara que sus agentes efectivamente hablaron con Marvel, pero ella no ha hablado con nadie y bueno, y que no confirma ni desmiente que se pueda referir a la adaptación de Capitán Marvel. Y en otra nota también, acerca de un personaje de Marvel, pero cuyos derechos no están con Disney, es Ellen Page, a quien se hizo famosa por Juno y por Inception, y bueno... Creo que antes de esas dos películas ya había estado en Los Hombres X, ¿no? O sí, en medio. Desde la segunda, ¿sí? Como el personaje Kitty. Como Kitty. Recientemente declaró que le gustaría mucho que el personaje de Kitty tuviera una película, lo que nosotros le decimos el Stand Alone, es decir, una película donde ella pudiera ser la protagonista, porque Joss Whedon, que es como el ídolo y dios de todos los nerds, varias veces ha declarado que le gustaría llevar la historia de este personaje al cine. Y bueno, y la verdad es que muchas de nosotros le tenemos mucha fe porque él es particularmente bueno trabajando personajes heroínas, ¿no? Entonces, si hay alguien que pueda hacerlo bien, me parece que es él. La última vez que vimos una heroína salir de otra película o de otra franquicia fue Y en el cine creo que fue Electra, ¿eh? Así que... Dios mío. Pero no estaba, Joss Whedon no estaba en el cine. Entonces, sí, de hecho, pero de hecho sí, es la última vez que vimos a una superheroína, ¿no? Ellen Page está bien puesta, ¿eh? No, no, sí, la verdad es que a mí me cae muy bien la actriz, digo, me gusta sí, el trabajo talento. Que hace sí, sí. Y sería interesante verla. Ahora resulta que todo el mundo quiere trabajar con Joss Whedon. Yo incluida. Así que ya sabes, Joss Whedon, aquí estoy lista para hacer lo que quieras. Y en otra nota que recientemente se dio, Saúl, se acaba de confirmar que le dieron luz verde al spin-off, o lo que... David, ¿qué es un spin-off? Pues spin-off es el término que se usa en inglés para un derivado de, uh-huh. de un producto, ¿no? De una serie en este caso, o de, como de fue, una, por ejemplo, una propiedad intelectual. En su momento, la de Frasier es un spin-off de... The Cheers. Serie Cheers. Uh-huh. ¿Qué otro spin-off conoces tú, Esteban? O David, ¿qué otro spin-off famoso? Pues Joy salió de Joy, Friends. Exacto, yo creo que es el ajá. más famosillo, ¿no? El más, es uno de los más conocidos. Uno de los más conocidos. Bueno, recientemente se había estado hablando de cómo muchos querían hacer un spin-off este abogado, pues bastante peculiar. Y durante mucho tiempo Vince Gilligan habló de que quería hacer la serie, que sí, que no. Y finalmente ya se le da luz verde, se anuncia que se le da luz verde. Y bueno, no sé qué opinan ustedes de esta noticia, porque en lo personal me parece que Saúl me cae muy bien como personaje, pero es un buen personaje como personaje de soporte secundario. No sé si tenga la capacidad de soportar toda una serie, ¿no? Como personaje principal. Bueno, dependería del enfoque que le pudieran dar. Yo entiendo que va a ser un toque más ligero, ajá, más sí. cómico, posiblemente mucho humor negro. Sí, y bueno, se me había olvidado mencionar que va a ser secuela, entonces... Ah, no va a ser de origen. No va a ser... Bueno, sí, puede ser de origen. Es viendo, precuela. Precuela, sí, precuela. Va a ser del origen, de cómo exacto, se convirtió en... De cómo creó este personaje de Saúl. Ajá. Y pues era interesante ver personajes como Ghost, no sé. Los amigos de... Crazy Eight, los amigos Badger Skinny Pete. Bueno, no sé... Tengo mis dudas, pero ciertamente, bueno, me gustaría que este universo siguiera creciendo, ¿no? Y por cierto, antes de que nos envíen muchos correos, es Vince Gilligan. Y es Bob Odenkirk. Ah, ¿Boderek? ¿Quién es Boderek? Es una chava, ¿no? Es una actriz. ¿Quién es Boderek? Es una actriz. Creo que sí. Aquí lo voy a buscar. Oh, my God. Es una modelo. Sí, sí. Es la de que hizo el 8, ¿el qué? El número perfecto. Boderek. Sí, 10, el número perfecto. 10, the perfect number. Olvídenlo, se perdieron aquí la corrida. Y en otras notas que teníamos por ahí, Esteban, ¿tú traías una? No, ¿verdad? Yo aquí tengo, ok. Hablando, la semana pasada estuvimos hablando de las películas de Ronald Emmerich, este director que tiene un fetiche por el fin del mundo. Y bueno, justamente surge esta nota de que quiere hacer un reboot, es decir, quiere volver a hacer la película de Stargate, que en lo personal en la semana puse ahí en Tumblr compartí una imagen de, aunque bueno, no es la película, es la serie, pero Stargate SG-1 fue el primer fandom con el que me vi involucrada antes de los expedientes secretos de X, entonces también tiene cierto valor ahí emocional y no me gustaría verla. Reboot no me molesta, pero en las manos de Ronald Emmerich no creo que sea la mejor opción. Era donde salía MacGyver. Sí. Ah, sí. Ya me acuerdo. Pero la serie. Sí. ¿A ti no te tocó verla, Esteban? Yo creo que sí. ¿O no? No, ¿te gustaba? ¿No? De hecho, le siguieron dando en FX mucho tiempo en las ¿sí? tardes. Uh-huh. Estuvo bien como hasta la segunda, tercera temporada. Y hay... ¿Qué? Stargate Atlantis y sí, ahorita ya hay un montón. La ¿no? última fue Stargate Universe y fue cuando se cortó todo porque después de la primera temporada, bueno, antes de que terminara la primera temporada no funcionó nada, uh-huh. los ratings se cayeron y se replanteaban todavía hasta la fecha cómo volver a traer a la pantalla chica el universo. Y bueno, no. Que de hecho creo que en Stargate salía el personaje de Game of Thrones, vamos a decir el personaje Rastas. No. Hawaiano, el actor hawaiano. Conan. Ah, sí. No me acuerdo. Tendría que checar. Jason Momoa. Sí, sí, salía en Stargate, sí. Bueno, pues creo ahí, que en Atlantis. Hay que dar el dato, Y bueno, antes de seguir, se me había olvidado comentar. No entendía por qué el primer bloque nos había quedado tan cortito. Pero ya me acordé. No hemos platicado acerca del soundtrack que estamos escuchando. El soundtrack de la semana es el soundtrack de Amores Perros. Estamos escuchando ahorita, vamos a comenzar con el disco 2. Porque particularmente ese soundtrack viene en dos discos, dos volúmenes. El primero es la música de la película y el segundo es un tributo. Y bueno, comenzamos con el tributo porque es el que más me gusta. No sé si tuvieron chance de escucharlo o recuerdan en su momento que pegaron las canciones en la radio. En el tributo salía Julieta Venegas. Julieta Venegas. Y no recuerdo si la banda sonora donde venía Control Machete con Eli Guerra. Esa, sí. O sea, no, es genial. Que precisamente muchos creen que es como parte de la banda sonora, pero es parte del tributo de Amores Perros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar escuchando canciones de ellos y después, ya que se acabe el segundo disco, vamos a seguir con el primero porque nos gusta hacer las cosas al revés. Entonces, si no hay otra nota, nos vamos a ver los trailers de la semana y vamos a comenzar con el trailer de Robocop, que acabo de descubrir algo que me cambió completamente el mundo. Cuéntame. Respectivamente, vamos a escuchar un pedazo del tráiler y regresamos a comentar. We are on the eve of a technological revolution. We need to give Americans a figure they can rally behind. Give you mom a kiss. Y bien, eso fue un segmento, un pedacito del tráiler de Robocop. Le decía a David que había visto que ya había salido el tráiler, pero en realidad no lo había visto hasta ahorita en preparación para el programa. Y oh, sorpresa, me doy cuenta que Robocop está interpretado precisamente por Joel Kinnaman, con quien tengo un crush actualmente por su participación en The Killing, como uno de los protagonistas, ¿no? El coestelar de la serie. Sí. Entonces me sorprendió bastante y estoy viendo el reparto. Robocop, bueno, para empezar, para los que no sepan, este tráiler es el reboot o la ¿qué será? Como... ¿Qué es exactamente un reboot? Es como volver a iniciar, ¿no? Ajá. Es como cuando dices, dale reboot. Exacto, borrón y cuenta nueva. Es como una nueva visión. Esta película está planeada que se estrene en el 2014. Está dirigida por José Padilla. No es Padilla, Estoy viendo aquí. Es Padilla. Y la protagoniza Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Jackie Earle Haley, Samuel L. Jackson, Samuel Motherfucker Jackson. Sale Jay Baruchel, me estoy dando cuenta. Sí, pareciera que no sabía nada de esta película y bueno, la verdad sí fue una sorpresa ver todo el reparto. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció el tráiler, chicos? honestamente. Igual, se ve muy como un intento de juez Dredd, imaginado por alguien en los 90, cómo iba a ser el 2023, más o menos. Sí, yo creo que es uno de los problemas, ¿no? De este reboot, que en su momento la premisa de un policía robot o un cyborg, pues era como pues era moderna, era nueva, era interesante, pero ya se ha hecho mucho, ¿no? Aquí como que también se ve más entero el cuerpo del policía. La vez anterior veíamos que nada más era la espina, ¿no? La columna vertebral, ¿no? Sí, ahorita tiene sin una pata y un brazo, me parece que está, ¿no? Sí, no. Y, ¿sabes? A mí me recuerda mucho esto. No vi, desafortunadamente a mí me vi. Me recuerda a Anakin Skywalker. La pata y el brazo. Yo desafortunadamente vi G.I. Joe, la primera. La segunda no la vi. Pero en los trailers vi que había. ¿Un traje? No es cierto, es de la primera, donde se ponen un traje. Como exoesqueleto, sí, algo así. Wayans y sí. Eso me recuerda. Francamente, creo que es, bueno, desafortunadamente ya esa premisa del hombre cyborg, pues ya desde que salió la primera Robocop ya ha sido vista y revista y revista, ¿no? Entonces, pues a ver cómo está. Es una de las películas del próximo año. En su momento me acuerdo que cuando le estuve siguiendo la pista era porque Darren Aronofsky estaba como candidato a dirigir. Estuvo muy cerca de ser él y hubiera sido muy interesante ver el Robocop de Darren Aronofsky. Lo mismo dijimos de Wolverine. Exactamente, de Darren Aronofsky, desgraciado. Porque... y bueno, entonces pues este es el tráiler de Robocop para los fanáticos ahí que lo están esperando. Vámonos con el siguiente tráiler rápidamente porque lo dejamos pendiente la semana pasada, se los quedamos debiendo. Vamos a escuchar un segmento de Los Hombres Monumento o Monument Men. Regresamos. Want to get into the war? Monuments Men. Time to put a team together and do our best to protect buildings, bridges and art before the Nazis destroy everything. How many men? Six. Jesus. Well, with you at seven. That's much better. So you want to go into a war zone with some architects and artists and tell our boys what they can and cannot blow up. That's right. Aren't we a little old for that? Yes. We go through basic. Ese fue un segmento de la película Monuments Men, o Los Hombres Monumentos, dirigida y producida y protagonizada, y me parece que coescrita por Josh Clooney, que... ahora hace de todo. Exacto. Se puso a barrera, acomodó cables, puso las luces. Catherine by Josh Clooney. Se puso a cocinar y todo el kit. Esta película, bueno, además Jeff Clooney tiene a su reparto de siempre, a su bola de amigos. Matt Damon, en esta ocasión tiene a Bill Murray, que me pareció bastante interesante. John Goodman, también. Siempre es bueno ver a Goodman. Y Cate Blanchett. Y esta película está basada en un libro del mismo nombre, Los Hombres Monumento, acerca de un grupo de miembros de la alianza, del grupo aliado, que se dieron a la tarea de viajar con el ejército protegiendo los monumentos, esculturas, obras de arte, pinturas, obras arquitectónicas, lo que se pudiera, durante la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece muy me gustó mucho el tráiler. Yo no me la pierdo. Se ve muy bueno. Se me hace que es de esas que va a salir nominada al Oscar. Varios Oscaritos vamos a ver ahí nominados. Muy interesante. Se estrena este año. Esperemos que llegue este año también a México. Porque esta es una de esas películas que me imagino que va a llegar hasta el otro año. Si llega. Después de los Oscars. Después de exactamente. Nominado está. Entonces, bueno, ahí para que estén al pendiente a los que les gusta este tipo de película. Es un drama con un poco de comedia. Un drama ligero, le diría yo. Muy interesante. Sí. Cate Blanchett es la segunda vez que sale en algo, la Segunda Guerra Mundial, acuérdate de el buen alemán. El buen The Good Shepherd, con George Clooney también, ¿no? Matt Damon. Y Matt, yo no sé, yo, no, la dirige George Clooney, creo, la de El Buen Pastor, el Good Shepherd. Sí. Caray, no recuerdo, pero salía Robert De Niro y Angelina Jolie. Angelina Jolie como la mamá de Matt Damon. A ver, aquí vamos a checarlo, para eso está el internet, chicos. Pero tú muchas Elizabeth, el talentoso Mr. Ripley. Oh my god, es mucho. Missing, Verónica. Solo por querer confirmar este dato, aquí está. La cura de Esteban. Ah, no. Está dirigida por Steven Soderbergh, sí, es cierto. Steven Soderbergh. Muy amigo de George. Y de Matt Damon. Con Tobey Maguire, por cierto. Pero bueno, esa película fue del 2006. Esta fue Los Hombres Monumento. Vámonos al siguiente tráiler. Esta película es una película que estamos esperando, bueno, que de la que se ha hablado desde hace 2-3 años. El casting de la película dio mucho de calar. Todas las actrices habidas y por haber audicionaron para el papel. Finalmente fue Sandra Bullock, para bastante controversia, que se haya ganado el papel. Y vamos a escuchar un fragmento del tráiler de Gravedad. Ese fue un fragmento de la película Gravedad, dirigida por Alfonso Cuarón. Les decía antes de irnos a escuchar el fragmento que es una película de la que se ha hablado mucho. Ya se estrenó en Venecia, me parece que abrió ¿Venecia o Cannes? Uno en, de esos dos. En Venecia y en Toronto. Y en Toronto abrió y le ha ido muy bien. Sí, que la gente se quedó choqueante, impactada por la escena inicial, que son 17 minutos sin cortes. Es como como un sello especial de Cuarón, ¿no? Bueno, sobre todo a partir de Children of Men, que hace este plano secuencia de no corta, pues todo el mundo estaba como muy a la expectativa después del Niños del Hombre, que es lo que va a hacer Cuarón. Y bueno, esta película tarda como 3 años en hacerse, está filmada en 3D. Muchos dicen que hay que verla en IMAX. Los que tengan allá, que estén más para el sur, o nosotros que vamos a tener que ir a la frontera para poder verla en IMAX. A mí en lo personal no uso el 3D, ya para controversia y serie de muchos no uso el 3D, pero el IMAX me parece interesante verla. La película está protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. ¿A quién vamos a tener aquí? Porque como está en todo, va a venir aquí a acompañarnos al podcast. Es también el mes patrio y el mes de George Clooney. Él sale en la película también. Y bueno, la película básicamente son dos astronautas que sobreviven a una catástrofe, exactamente, intentando sobrevivir en el espacio. Entonces, Esteban, creo que es una de las películas que tú más estás esperando. Ya compré las palomitas. Ya las tienes listas ahí en el micro y te las vas a llevar, ¿no? Hora y media de mi simpatía en gravedad cero. Y bueno, el primer vistazo en la película fue así como saltaron los nerds, porque en el primer tráiler que salió se escuchaban las explosiones en el espacio, ¿no? Y pues científicamente eso no es posible, ¿no? En realidad no es posible que haya sonido en el espacio. Después vienen 2 o 3 trailers con mucho vértigo, donde efectivamente ya se corrige el asunto del audio. Alfonso Cuarón declaró que no hay audio en la película, pero bueno, fue una decisión de marketing. En este nuevo trailer que escuchamos, que es el definitivo final y principal, como quieran llamarle, nuevamente hay audio en las explosiones, pero bueno, es decisión de alguien que hizo el trailer. Pero bueno, la verdad es que se ve muy interesante. En realidad hemos visto como la misma secuencia varias veces, ¿no? Vez, sí. Entonces, como que no quieren revelar mucho. Exacto. Está por verse bastante, ¿no? Lo que va a ser todo la esencia, el mojo de la película. Entonces, yo también estoy muy emocionada por verla. Esperemos que pues tiene toda la finta para verse increíble. James Cameron recientemente declaró que era la mejor película del espacio, ¿no? Jamás hecha del espacio. Para que James Cameron, quien hizo Alien 2 Alien, Terminator y Avatar, lo diga. Me puso la piel de gallina. No, aquí se puede sentir la emoción en esta habitación. Entonces, esta es Gravedad. Ahí, para los que tengan la oportunidad, chequen el tráiler. Muy, muy interesante el tráiler. Muy padre. A mí sí me puso la piel chinita también la primera vez que lo vi. Y está por estrenarse el 4 de octubre en Estados Unidos y esperemos que aquí esté pronto. Abre el Festival de Cine Morelia para los que anden por allá cerca. A ver, aquí tengo anotado Festival Cine de Morelia, la onceava edición del festival. Para los que anden ahí cerca, escápense. A mí me gustó, ya una vez nos escapamos a ver Inception a otra ciudad. Esta nos queda más lejos. Pero bueno, dense la vuelta, va a estar el 18 de octubre y va a estar Alfonso Cuarón también en el festival, va a estar padre. Imagino que va a dar una plática después de la prensa. Sí, va a haber rueda de prensa ahí en Morelia y va a ir a la Ciudad de México también a dar rueda. Una de esas hasta secuela, Sandra Bullock o Josh Clooney, quién sabe. Eso. Entonces, bueno, vámonos con el último tráiler, aunque en realidad es teaser, porque está bien cortito, el alucín de muchos ahorita en todo el mundo, que en lo personal tengo mis reservas. La serie más vista a nivel mundial, gente. Así es, The Walking Dead, los teasers, vamos a escucharlos. Everything we've been working so hard to keep out just found its way in. Y ese fue un fragmento más bien todo, porque han sido teasers de 16 segundos más o menos de la cuarta temporada de The Walking Dead, esta serie que los tiene como locos pues en Estados Unidos, a muchos de mis amigos los tiene como locos. Yo francamente le perdí mucho la fe por ahí de la segunda temporada, me parece un desastre narrativo completamente. Dicen por ahí que ha podido mejorar, que en la tercera temporada se corrigieron algunas cosas. Sí, mejoraba bastante. Yo nada más de la tercera temporada vi, me entré de morbosa a ver ahí la muerte de la muerte de un personaje que estuvo muy sonada. Nada más quería ver cómo lo habían hecho a la adaptación, porque bueno, está basada en un cómic. David, ¿qué tal? ¿Cómo vamos en The Walking Dead? ¿Qué te parece? Al final se corrige gran parte de la catástrofe o del desastre que fue más bien la segunda temporada. Un poquito estereotipado con los nuevos personajes, pero no deja de estar bueno el drama, la verdad. Es una serie que saca, yo creo que lo mejor de los actores en esta tercera temporada. Ahora sí los pone en situaciones más extremas que de por sí desde la primera temporada. Estamos en un mundo post-apocalíptico, imagínense. Y creo que más dramático, exactamente. Y creo que en este momento se vienen cosas buenas. Si va a haber un momento que va a bajar, va a ser a partir de la segunda parte de la cuarta temporada. Le recordamos a nuestros escuchas que generalmente Walking Dead divide sus 13 o 14 capítulos en dos partes. Uh-huh. Se estrena unos 7 capítulos de este año, ¿no? De octubre a diciembre, y los otros 7 en febrero, cuando regresa. Uh-huh. Y generalmente son muy divididas las temporadas en tonos. Teaser, pues afortunadamente nos deja ver que no va a ser la misma amenaza que se presentaba en la tercera temporada. Ya han dicho los mismos escritores y algunos actores que no va a ser ni zombies ni ninguna amenaza humana. Va a haber algo más ahí que inclusive considera muchísimo más peligroso que cualquiera de los peligros que habían tenido anteriormente. Y va a haber cierta evolución de la que ya se ha hablado muchas veces de ciertos personajes. Por no spoilear, le vamos a decir que tiene que ver con el liderazgo del grupo. Pues eso es The Walking Dead temporada 4. Yo creo que más adelante nos va a tocar hablar otra vez cuando se estrene la temporada en octubre. Sí, en octubre. Ya normalmente es alrededor de Halloween, aprovechando todo esto. Una semana antes. ¿Sí? A ver cómo sigue. Esperemos. A ver si me pongo al corriente. Va a depender de cómo estén las otras series. A ver si no quieren que los zombies también paguen IVA. Prometieron más zombies esta temporada, eso sí. Ah, pues a lo mejor y sí. Chicos, nos vamos, vámonos a otro corte musical. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar el soundtrack de. ¿Cuál es la canción que pusimos, David? La nueva. La de Juan Son. Ah, sí, Juan Son, ex integrante de Porter. Esto viene de la banda sonora de Rudy Cursi. Rudy Cursi. Este es el cover de I Want You to Want Me, original de Cheap Trick. Que fue en los créditos, ¿no? Esta, ajá, la ya persona, la canción del final. Y vamos a escuchar a Natalia Lafourcade. Pues ahorita vamos a decidir cuál, porque tenemos dos opciones aquí: la del pato o la de Niñas Mal. Entonces vamos a ver, nos vamos a sorprender regresando. Les decimos cuál fue. Vámonos en corte y volvemos. pato que va cantando alegremente cuá cuá cuando se encuentra un lindo gato miau miau para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuá cuá para cantar hacia la gente cuá cuá y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar el pobre pato se desafinó, cuchi cuchi cu no le sale. Sus notas feas eran peor que las del gato, la voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. ¿Se fue la luz? Cui, cui, cui, cui, la, la, la. De regreso y aquí al programa de El Crew Filmcast a través de iMonkey en los super jueves de iMonkey. Están escuchando de fondo el soundtrack de Amores Perros y bueno, finalmente, aunque agarré en curva al Esteban porque le hice un desmadre en el playlist, terminamos poniendo, como escucharon, la canción de Un Pato de la película Temporada de Patos. A muchos, yo me acuerdo que a muchos no les gustó la canción, se les molesta. A mí me gustó mucho, a mí me encanta Natalia Lafourcade, así que ni modo. Me gustó la canción y la película no. Ah, sí, la película es una, está muy precisa, muy piratita. Y bien, ya no mencionamos al inicio del programa, pero bueno, el tema principal, o el tema del divague, como yo le digo ahí en los teasers, va a ser el cine mexicano a propósito de las fiestas patrias. Vamos a hablar un poco acerca de nuestras películas o referentes del cine mexicano. Pero antes me gustaría recordarles el correo para que se pongan en contacto con nosotros, el crew.radio@gmail.com, si tienen algún comentario o si más en lo inmediato nos quieren contactar. Estamos ahí en el Facebook de iMonkey. Estamos al pendiente si hay alguna corrección. Alguien me hubiera podido salvar del error de Bo Derek, que no lo supero, pero bueno, nadie me salvó. Bueno, sí, David, finalmente hizo la corrección, David. Pero bueno, si ahí tienen algún comentario, estamos muy al pendiente, nos interesa saber mucho qué opinan, sobre todo aquí con tantas películas de las que hablamos. Díganos cuál es su película mexicana favorita, o si tienen alguna que recuerden. Y bueno, chicos, vámonos con el tema, el cine mexicano. El cine mexicano, pues que es una industria de cinematográfica que durante mucho tiempo tuvo mucho poder, la famosa época dorada del cine mexicano. Aquí cuando estaba haciendo playlist no sabía si poner o no poner música de Pedro Infante, de por aquella época, finalmente no la pusimos. Pero bueno, es importante recordar esa época. Y bueno, yo les pedí en preparación del programa que pudieran ahí hacer como, pues no una lista, pero que pudieran hacer... recordar si hay alguna película de infancia mexicana que ustedes tengan muy presente. Yo le decía a David que tengo muy presente, ahora la veo y digo, Dios mío, ¿en qué estaba pensando? Pero bueno, en su momento me acuerdo que la pasaban mucho la tele y me encantaba. Era la del profesor de Cantinflas. Me encanta, me acuerdo de la canción. Lo digo, ¿qué? Chirrín, chirrín. No digo yo. Cuando la escuela se quema, spoiler, pero se quema la escuela, sí, se quema, lo que fue un sufrimiento. Para que no la han visto. Sí, se quema la escuela. Chicos, ¿ustedes tienen alguna así que recuerden de infancia mucho? Sí, tengo varias. Primeramente, Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández. Oh. No, pero no era buena. Y luego lo peor del caso es que yo recuerdo que el lobo que salía en esa película era el mismo de las de Caperucita Roja, el mismo traje. Sí, sí, sí. El mismo peluche. El mismo peluche. El mismo actor que metieron allá casi, adentro. Casi, la misma voz, o sea. Recuerdo esa, recuerdo las de Gloria Trevi, la de La Papa Sin Catsup. La Papa Sin Catsup, sí. Las de Alejandra Guzmán también, malamente, ¿no? Pero era peligroso, exactamente. ¿Sabes? Yo me acuerdo que una el verano que salió de La Papa Sin Catsup, yo estaba en México y me quedé con una tía. Y esa tía me dejó encargada con una amiga y me llevó al cine. Marina, creo que se llamaba este personaje. Acusala con tu papá. No, espérate. Y me dijo, vamos al cine, ¿cuál quieres ver? Y esta chava quería ver a fuerzas la de Gloria Trevi, pero también estaban Los Caballeros del Zodiaco, una de las que estuvieron en el cine en aquel año. Y la convencí de entrar a ver Caballeros del Zodiaco. Así que no he visto La Papa Sin Caso. No te pierdas de mucho. ¿Tú, Esteban? A mí me dejaron trauma las momias del santo. Oh, pues sí. No. Trauma. O sea, años sin dormir porque las momias me dejaron todo loco. Y ¿qué te puedo decir yo? Tintán. ¿Tintán? No, aquí Tintán, es o sea, todavía Tintán. Te da la seta Tintán. Tintán. Capulina. Ahorita y Capulina, así es. La de Chabelo. La de Chabelo, no me acuerdo, David. No sé si estaba... No, pues es que las daban en la tele también. las que también recuerdo siempre, que no las distinguí una de otra, donde salían Pepe, Paco y Pablo en La Risa en Vacaciones, de la 1 a la 8, y luego hacían lo mejor de La Risa en Vacaciones. Fíjate que ahorita me estaba acordando que dices La Risa en Vacaciones, que dices que estamos, compartimos aquí cuenta Netflix a veces. Ajá. Que sí. Entraste y viste que alguien se había visto La Risa en Vacaciones 1, 2, 3, 4, 5, que no sabíamos quién había sido. Ya descubrimos que había sido ahí el Paco o su papá. Sí. No sé. Por eso no ha querido venir, sí, Paco. Por eso no ha venido, porque aquí lo traemos a carrilla con eso. Si usted ha visto a Paco Espinosa, me va a reportarlo. Está viendo La Risa en Vacaciones. Servicio de la comunidad. ¿Eh? Y bueno, a mí lo personal un recuerdo muy grato son las películas de Chanfle, la verdad. Son para domingo a la tarde, después de la comida, chutártelas siempre. El charrito también, todas esas. ¿Qué más nos falta? Bueno, yo recuerdo una muy en especial que era de Cantinflas, pero era de vaqueros. Uh-huh. También la daba mucho los sábados en la cuando, noche. No, es cuando la época en que él se va a Estados Unidos y que hace una ya... Que hizo la de La Vuelta al Mundo, ¿no? Hizo dos o tres. La que más recuerdo es la de La Vuelta al Mundo. Muy bien, fíjate, me gustó mucho su actuación en ese entonces. Sí, me la creí. Sí, ya era como, era un más maduro. Exactamente, sí, era en cine a color. Y bueno, Los Tres García, todas esas. Fíjate que, por ejemplo, esta clásica, la de... Ay, se me va el nombre. La de Los Ricos También Lloran. Los Ricos También Lloran. Ese tipo de películas... Las aprendí a valorar ya ahorita más de grande, ¿no? Okay. Todo ese cura no... Son... Oye, ¿qué decir, por ejemplo, las de terror? No, por ejemplo, la de La Maldición de la Llorona. Está increíble. Uh-huh. A mí la de Hasta el Viento Tiene Miedo, la original, me gustó mucho y me sigue gustando todavía. ¿El reboot? El reboot no. No, por favor, Marta y Gadea, ya te dimos las chichis muchas veces. No, tienes 30 años y todo menos no me llama la atención. pues es la verdad. No, y yo recuerdo una muy especial que me decían que no la viera, que era sobre una muñeca asesina que cobraba vida abajo de la mesa de regalos de una fiesta. Y en el escenario de la fiesta estaba tocando Tatiana en ese momento. Y entonces los papás se metían con una lámpara abajo de la mesa a buscar ahí a la muñeca asesina. Conjuro Región 4. Sí. Le estaba diciendo, sí, antes de comenzar, estamos platicando. La película que a mí no me dejó dormir varias noches, no es de terror, es mexicana, y no estaba tan chiquita, pero fue la del Mundo Después de Lisa. No sé si te acuerdas de esa película. Bueno, pero al final, no sé si es casi al final o cuándo. La Elisa se come una cucaracha. Se come una cucaracha. ¿En qué momento de la película se come una cucaracha? Esta escena todavía me persigue hasta estas alturas de la vida. Ver a esta Elisa comiéndose una cucaracha. A mí lo que más me hacía sufrir era que no tenía tele y que decía que le estaban reparando y que por eso se iba con el vecino. Oh, voy a llorar, ¿no? Es ese. No tenía Netflix, güey. No había Netflix en ese entonces. favor. Por razón hicieron película. Y bueno. Sí, recuerdo, Cherlyn, válgame, Susana Zabaleta, ¿quién era el esposo? No me acuerdo. ¿Era Bichín? Tú me recordaste que era Cherlyn. Ah, okay. Sí, era Cherlyn cuando todavía hacía algo decente, Cherlyn. Y bueno, después de ese programa cultural de memorias, por ahí... Ah, bueno, quiero agregar Atlético San Pancho, por el pero tema es más de fútbol. Reciente, ¿no? Tenía 10, 11 años yo. 11 años. Nos recuerda que tan viejos estamos nosotros. Yo quiero hablar de los cachunes, entonces. Oye, no, bueno, y después de todas esas películas... La película de Chiqui Drácula. Por favor, no también, me la dejes fuera. También. No, pues tú también. Carlitos Espejel, ¿no? Se viene en el... Se me va exactamente la fecha del año, pero después de Como Agua para Chocolate... Chocolate en el 94. Si no viene como una nueva generación, o inclusive se le llama la nueva era del cine mexicano. Uh-huh. Viene... Para muchos empieza como Agua para Chocolate. Y luego y viene Cilantro y Perejil. Cilantro y Perejil y Sexo, Pudor y Lágrimas. En el 98. Que es la que yo... Por mi edad más o menos tengo más presente la canción que fue un exitazo en el radio. ¿No? Sí, de hecho, ajá, en su tiempo fue la más taquillera del país. Así es. Uh-huh. Y bueno, de esta época, chicos, ¿cuáles son las películas mexicanas que más les gustan, les llaman? Kilómetro 31 para mí. Kilómetro 31, ¿por qué te gusta esa? Yo no la he visto, fíjate, no me he animado. Híjola, me parece tan... también lograda la película, sobre todo, que realmente me logra asustar. O sea, me acuerdo que cuando la vi dije, oh my god, me da miedo esto. Uh-huh. Y no había visto que tocaran la historia así de la llorona, como le tocaron ahí. Ahí en sí. Kilómetro 31. Ah, sí. Yo tengo personal, pues estamos escuchando el soundtrack de fondo, Amores Perros, creo que para mí no... Difícilmente voy a encontrar una que me guste al nivel que me gustó Amores Perros, dirigida por Iñárritu, que es como también viene de una nueva generación de directores. En el 2000, esta película con el cinema o el cine de Perling, que le llaman, de Lucy Perling, que es cuando se cruzan las historias. Tuve la oportunidad de tener ahí un taller de producción ejecutiva con Tita Lombardo, una de las producciones, y también después de tener ese taller también me cambia completamente la visión de la hazaña que fue realizar Amores Perros, que viene además como parte de una trilogía, la trilogía de la muerte de Iñárritu, ¿no? Que viene 21 gramos, que no estoy segura si se considera mexicana, creo que es porque después Babel también se considera mexicana, es una coproducción. Sí. Compitió, creo, para como Oscar extranjero, sí, por ser mexicana, ¿no? Ajá, creo que 21 gramos no se considera mexicana. No, 21 gramos me parece que fue producción completamente norteamericana. Pero y Benicio del Toro. Y Benicio del Toro. Sí. Y sí, bueno, la verdad es que sí, Amores Perros para mí es como muy muy simbólica. En su momento yo estaba muy chiquita, bueno, no muy chiquita, pero estaba. Me gustó el muchacho. El perro, no es cierto. David, ¿tú cuáles tienes más recientes? Bueno, pues aquí tengo una lista, comenzando con la de Magneto. Digo, no, pero a veces esa es de la infancia, sí, sí. Recuerdo. Oh, es que era la que daban después de los partidos de la selección, no sé, tenía que verla. No tenía Netflix. Dentro de las que más recuerdo de ahora, de estos tiempos, vamos aquí a hacer un movimiento en el micro. Más sí. Vale que lo digamos. Que, sí, muévelo de una vez. Ahí está. Ya estamos listos. Es de las que siento como las mejores que se han hecho, inclusive, no nada más por ser mexicana, ¿no? Uh-huh. A nivel internacional es Y tu mamá también, la Alfonso Cuarón. También, Y tu mamá también. Que yo creo que... Uh-huh. Y la misma J.K. Rowling en los extras de los DVDs de Harry Potter lo comenta, porque... A raíz de esta película es que muestran el interés por Cuarón para que dirija la tercera parte de Harry Potter. Así es. Es que Cuarón comprende y aparte plasma muy bien lo que es la juventud, lo que pasa en ese tiempo, en el 2000, y que ahora ha crecido, ¿no? Todo lo que es el interés por el sexo, la búsqueda de identidad en esa etapa de la vida. Lo hace extremadamente bien y muy realista. Otra de las que también me cautivaron impactantemente es lo que fue La Ley de Herodes y El Infierno. sobre todo el infierno, tiene un gran logro, que es manejar todo con una sátira, pero es un tema muy serio. Uh-huh. Y lo logra bien, y realmente no conozco a gente que se haya molestado porque dice, sí, así es la uh-huh. la situación actual de México. Y qué bueno que se permite que este tipo de producciones lo compartan, ¿no? Que se diga a cara lo que está pasando con este país. ¿Te acuerdas que en su momento se vivió una controversia con la ley de errores? Ahora sí, porque fue censurada. El personaje abre un cajón y le da un pin uh-huh. al protagonista, sí. y son los colores de un partido mexicano, ¿no? Ajá, que, sí. No sé si algún momento, no se manejan las siglas, ¿no? No se manejan las siglas, pero los colores, se parece sí. la bandera mucho, ¿no? Al partido, y era el partido que estaba en el gobierno en el momento. Me acuerdo que fue un mini desmadre ahí, ¿no? Exactamente. De controversia también me acuerdo del crimen del padre Amaro también. Precisamente, que yo creo que le terminó ayudando, ¿no? Le terminó ayudando, y por mucho tiempo el crimen del padre Amaro fue la película más taquillera mexicana. En el país. Sí. Y después vino una película de huevos. Una película de huevos, y... Y ahorita, no. Este año cambia, ¿no? Sí, pero después de eso vino Arráncame la Vida, que a ti te gusta mucho. Arráncame la Vida, que para muchos, y bueno, efectivamente no creo que sea la mejor película, pero sigue siendo la más cara. Ha sido la más cara, la producción más grande aquí en México. Está basada en la novela de Mercedes, no sé por qué no sale con ese, de Ángeles Mastretta. Con Ana Claudia Talancón, si no me equivoco. Moderek, ¿no? Y Plutarco Asa, ¿no? Y Plutarco Asa y Tavira, José María Tavira. Y Chovy también, creo. Chovy sale en todas sale. ¿Cuándo sale? Ten por sentado que sale o un Bichir o el Chovy. No, sí salió un Bichir también. Sí, Arráncame la Vida. La otra también que teníamos en común, Matando Cabos. Matando Cabos, que también fue un hitazo. Yo creo que como película de entretenimiento mexicana es una referencia definitiva, la verdad. Sí. No pensé que... ahorita lo comentamos, Esteban. No pensé que fuera a hacer un guión de Christoph y de Tony Dalton, que lo relacionamos con el programa No Te Equivoques, que era un Jackass mexicano, ¿no? Uh-huh. Que fuera a funcionar, ¿no? Y y creo que también es de Lemon Films, si mal no me equivoco. Sí, me parece que sí. ¿Sí? Uh-huh. Que ya con esto Lemon Films puso un nivel... bastante bueno para las producciones mexicanas, que justamente se refleja en Kilómetro 31 también, entre otras. Y por muy extraño que parezca, era el patito feo de ese año, lo que es Matando Cabos, y sin embargo terminó siendo una carta muy fuerte dentro de los cines, uh-huh. justamente, y hasta hoy todavía se mantiene. Se habla todavía de la secuela, no sé en qué nivel estará todavía en preproducción, tienen años en eso. Lo que sí me acuerdo es que no fue secuela, pero fue como la siguiente producción o el guión de Tony Dalton. No uh-huh. me acuerdo qué película es, ahorita voy a buscar el dato, que no sé si se grabó en Argentina o dónde. Sí, se grabó en Argentina. Que no estuvo muy buena. A mí me tocó, la fui a ver porque me había gustado mucho Matando Cabos, uh-huh. pero no recuerdo que me haya gustado, tanto que ya se me olvidó. Pero bueno, Matando Cabos deja huella no nada más en las taquillas, sino también como en la cultura pop, ¿no? El personaje del Mascarita. El Mascarita, y estás bien pinche ciego, bien pinche visco, y todas estas curitas, pues la verdad sí, se metieron como en la cultura mexicana, sí. ¿no? Y una de las mejores secuencias de acción grabada, yo diría. La del carro, ¿no? La del carro en el Estadio Azteca. Sí, valieron los milloncitos que les costó. Mucho valor de producción. Esteban, ¿tú tienes de más recientes alguna? Ah, bueno, ya me habías dicho, ¿no? El Kilómetro 31. Y faltaría, quisiera agregar, Rudy Cursi. Rudy Cursi también, que se mete como en la cultura, ¿no? Sí, se mete, sobre todo ataca un punto muy importante que ahorita está muy de moda, o que siempre ha estado de moda desde que yo nací, el fútbol, ¿no? En México. Ajá. Como alguien que lo sigue practicando. El fútbol y la música ranchera. Y ¿no? la música ranchera. La mezcla perfecta. Fíjense, ahí sale un cameo de la Sonora Dinamita en el momento de la boda, por ahí, creo. Ajá. La verdad, es una película sobre el ambiente de fútbol. No sale nada de fútbol prácticamente. La única parte donde vemos a Gael García tocar un balón, se nota que está muy computarizado, honestamente. Pero no, lo hace muy bien. O sea, es toda la farándula mexicana, que empieza a salir con una modelo, que los problemas de apuestas, todo esto, lo hacen bastante bien. Y con actuaciones de Diego y Gael, para acabarla de variar, porque no encontraron a nadie más. yo creo que su sueño frustrado, que ellos siempre decían, ¿no?, que querían ser futbolistas, sí, por fin se les cumplió en esta, y lo sacan a flote bastante bien. Uh-huh. No sé si queda algún área, no quiero hablar más de Rodeo Curso. Tiene muy buena banda sonora, de hecho, pues acabamos de escuchar su parte del tema. Panzón, sí. Hay una cover de Árboles de la Barranca por Saúl Hernández. Está también muy bueno. Sí. Y bueno, otro que a lo mejor vamos a dejar para meter, a hablar más a fondo del tema, pero no me quiero ir sin dejar mencionarlo, pues es el documental mexicano. Desafortunadamente me parece que el documental mexicano es más famoso fuera de México que dentro de México, ¿no? Ha recibido muchos premios los documentales mexicanos hechos por directores mexicanos con historias del país. En lo personal, yo aquí, una de mis favoritas, Forever and Ever, es En el Hoyo, de Juan Carlos Rulfo. Que bueno, yo inclusive el documental que tuve la oportunidad de dirigir lo hice buscando, digo, no se comparen para nada, ¿no? Pero lo hice buscando una estética y parecida. Me hubiera gustado que se pareciera más un poco en el tiempo, en el timing, pero bueno, en la estética intentamos perseguir algo así. Me parece que En el Hoyo es una muy buena mezcla de la cultura mexicana, del mexicano, del pueblo mexicano, trabajador, con toda esta fantasía, trabajador, estos lugares como muy bizarros, ¿no? Donde prácticamente se juegan la vida todos los días, pero para ellos no es nada fuera de lo normal, ¿no? Me parece muy buen documental. Me gustan mucho también los documentales de Everardo González. No porque haya sido mi maestro, pero la verdad es que es muy buen trabajo, y haber tenido la oportunidad de compartir salón de clases con él, pues también me abrió un panorama muy distinto al trabajo. Él tiene ahí dos documentales que yo creo que son como del icónicos, ¿no? De la cultura mexicana, que es la canción del pulque, o el son del pulque, se me va bien el nombre. Es el son. El son del pulque, uh-huh, acerca de los pulqueros, y la historia de una pulquería. Y luego tiene otro que se llama Los Ladrones Viejos, acerca de los ladrones del DF. Particularmente uno que, si no me equivoco, se mete a robar la casa de del presidente en su momento, que creo que era Echeverría. O López Portillo. No sé si era en su momento, pero de uno de ellos. No, pero bueno, este documental está muy bien. Después tiene un documental que se va a grabar fuera de México. Se me va el nombre, ahorita lo busco bien. Pero más recientemente tiene Los Cuates de Australia, acerca de un poblado en Coahuila, donde cada año vive en sequía. Entonces es como el éxodo de esta pequeña población. Muy interesante también sus documentales. Ha tenido recientemente como un boom el documental mexicano con documentales que se han estrenado en el cine y que han dado mucha controversia, como Presunto culpable y De Panzazo. También de Rulfo. También de Rulfo, que me parece que hay como una... No hay... Me gustó más el de En el Hoyo. Pero bueno, la invitación es a que estén pendientes, ¿no? También el documental Ambulante. La gira de documentales le ha dado mucha apertura a los documentales mexicanos, para que ahí se den un vistazo, y si Ambulante llega a sus ciudades, pues no, que no se lo pierdan, que busquen particularmente el documental mexicano. Hay otro por ahí de Luis Mandoki, de Andrés Manuel, que también hizo un poquito de ruido en su momento. Ciudadano López, algo así. Ciudadano, ¿no? López se llama. Si usted es izquierdista, pues de seguro ya lo tiene ahí. Se lo dieron en algún momento. Sí, ¿no? En algún momento ya tiene como 20 copias como disco de América Online de internet de los 90. Si no, se lo recomiendo. Obviamente tiene que entender que es una postura a favor del candidato, pero vale bastante la pena. ¿Tú, Esteban, tienes algún documental en lo particular mexicano que te guste? El Macbeto, ¿no? Pues no tengo uno en específico, fíjate. No, pero por ejemplo, en el caso de ustedes que ya han hecho, ¿cuál es su experiencia? ¿En el documental? Corto. Bueno, pues nos fuimos hace como 2 años a hacer un documental ahí para los radios, los iMonkey escuchas que no se han enterado de esta parte de la historia. Tuvimos ahí apoyo de Conaculta. David fue nuestro chico standing y gaffer y todo lo que se podía, y entretenimiento y Wii y todo. Paco hizo la fotografía y me tocó dirigirlo y producirlo. Pues la mayoría de los documentales se hacen con coproducciones, ¿no? Con financiamiento del gobierno, del estado y privado. Pero bueno, es como buscar ventanas. Donde nos hemos visto como más involucrados fue en esta, precisamente por eso Paco no está este día con nosotros, porque él está en la tercera edición de un diplomado de cine documental que se llama Visiones del Desierto aquí en Sonora. Se lo está rifando en este momento. Está ahí tallereando su carpeta de producción. Estuvimos de asesores en la segunda edición y mi introducción a todo este mundo del documental mexicano pues fue en la primera edición. Y pues yo creo que sería bueno también como hablar más a fondo, ¿no? Acerca de cómo es la producción aquí en México. Que ese es como otro tema. Ahorita hablamos de las películas icónicas, ¿no? Pero la otra parte es cómo se hace el cine aquí en México, ¿no? ¿Independiente o comercial? ¿Están aquí? Sí, mencionar una película. Vamos a retomar un poquito de las películas Bajo la Sal también, película estrenada en el 2008. Y del que más me acuerdo que salía era Humberto Zurita, ¿no? Y un punqueta ahí que escuchaba los Misfits, ¿eh? Que mataba a todos. No, no es cierto, no les hemos contado. Bajo la Sal, precisamente. Que no la conozco. Sí, yo creo que compite con thrillers de estadounidenses, la verdad, por la calidad y por el guión y por las actuaciones. Mis respetos, la verdad. No sé, Esteban, ¿a ti qué te pareció en ese momento? Yo la vi ya hasta en DVD, desafortunadamente no tuve el tiempo o no hubo oportunidad de verla en las salas de cine. Me gustó mucho, fíjate, definitivamente aquí está hecha en Baja California Sur, en específico en Santa Rosa de Lima, en Guerrero Negro. Muy buena película, sale también Plutarco Haza, Irene Azuela, Emilio Guerrero. ¿Qué te puedo decir? Como dices tú, es un thriller que compite muy, muy bien con cualquier thriller que hayamos visto de Hollywood y como estamos acostumbrados a ver. Es muy buen cine mexicano. Se la recomiendo mucho, Lucy, te la presto cuando quieras verla. Bueno, sí. La tengo pendiente. Y bueno, chicos, creo que es un tema que da para mucho. A mí el Fantástico Mundo de Juan Orozco me gustaría mencionar más, pero yo creo que podemos hacer segunda parte del tema. El día de la revolución, sí, hay que buscar la fecha. Está muy interesante el tema. El Paco falta aquí que... Bueno, por ejemplo, también hablar de la que es en específico la época de oro, Lucy. Exacto. 1936 al 57. Hablar, o el cine de ficheras, el cine de luchadores, cine de serie B, de los Almada. Exacto, ¿no? Yo creo que vamos a hacer aquí, preparar un especial. Coméntenos, envíen sus mensajes a Facebook o al correo a ver si... Necesitamos a favoritas. Paco para el cine de luchadores. Necesitamos aquí a Paco porque es tema también. Le han de estar sumando los oídos ahorita al Paco. Y bueno, nos vamos a un corte musical porque se nos acaba el tiempo y todavía nos falta una sección. Estamos escuchando en el soundtrack de la semana el soundtrack de Amores Perros. Y vamos a irnos con... aquí estamos en el playlist. La música de una de las películas también que dio mucho de qué hablar recientemente, Miss Bala, de Gerardo Naranjo. Y también vamos a escuchar una canción de la película de Efectos Secundarios, de Nortec. Nortec y Austin TV y varios que han sido como... Han proporcionado mucha música, ¿no? Para los soundtracks mexicanos recientemente. Incluyendo Kinky, Jumbo. Todas esas bandas han tenido mucho, mucho movimiento en soundtracks. Vamos a escucharlo, regresamos con más aquí en The Crew Filmcast, al último segmento de lo que hemos estado viendo. Volvemos. Thank you. This ain't no warranty on from sin. This ain't no dagger for staking it. So let me be, so let me be, so let me be. So let me be before someone that I can see. Or worship someone that I can be. Cause it depends on estamos de regreso. Escuchamos parte del soundtrack de la película de Miss Bala y de la y la otra canción de Nortec, de el soundtrack de la película de Efectos Secundarios. Estamos transmitiendo aquí desde Sonora, en la habitación azul, a través de iMonkey. Somos los de El Crew, el Filmcast. Está conmigo David y Esteban. Están escuchando de fondo el soundtrack de la semana de Amores Perros, disco 2. Ya estamos en el disco 2, yo creo. Ahorita llegamos bien porque ya pierdo a veces aquí la noción de lo que está pasando, de la realidad. Y bueno, acabamos de hablar acerca de nuestras películas mexicanas que más tenemos en la memoria. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque el tema la verdad da para mucho. Y bueno, ya estamos en la tercera sección del programa. Vamos a hablar acerca de lo que hemos estado viendo. Puede ser recomendación a que nos alejemos de esa película serie. David, ¿qué has estado viendo esta semana? Bien, en esta ocasión pues voy a hablarles primeramente de una serie, se llama Vicious. No se ha estrenado aquí en México, es de la productora ITV o del canal de televisión ITV británico. Lo que me llamó la atención de esta serie es el casting que tenían, porque tienen en el papel principal a Ian McKellen, mejor conocido como Magneto, y tienen por ahí también a, bueno, un actor bastante conocido en Gran Bretaña que se llama Derek Jacobi. Tienen a Frances de la Tour, que es mejor conocida por haber interpretado en Harry Potter el papel de la directora de la escuela de mujeres. Bex Baron. Ya sé quién. Ella Bex es Baron, la actriz ya un poquito mayorcita. Y sale Iwan Reon, creo. Que lo tengo muy bien ubicado porque sale en Misfits, o salía en Misfits, y también sale en Game of Thrones. Me encanta. Sí. Como él. Bueno, no, decir quién es spoiler para los que vayan a empezar la tercera temporada. Entonces no podemos decir quién es. Es un gran actor y me llamó mucho la atención al casting. Entonces, pues básicamente la premisa es una comedia de situación en la que Ian McKellen interpreta a un homosexual. Es un actor pues prácticamente desempleado, ya mayor, y Derek Jacobi interpreta a su pareja, y son pues una pareja que generalmente se la pasa sola, tiene ciertos amigos, se muda el personaje de Iwan Reon, que es un joven que quiere busca oportunidades de trabajo en Londres, y ahí se van dando un montón de situaciones pues chistosas, ¿no? La cura aquí o el gag es que pues son una pareja mayor y que son gays, entonces usan muchos chistes así afeminados y cosas así. Puede sonar muy estereotipada y resulta ser que sí lo es, pero dado que Ian McKellen sí es bastante gay en la vida real, pues le sale muy natural. La realidad alcanza la ficción. Exactamente, Lucy, gracias. Y es lo que lo hace bastante gracioso. De hecho, no le ha ido muy bien con la crítica, pero ya se confirmó una segunda temporada. La primera son nada más 6 episodios. Así que si la gustan ver en una sola sentada, se la pueden chutar toda. Y pues diría que la chequen, no es que tengan un poquito de mentalidad abierta, porque pueden decir que está un poquito racista, pero la verdad no la consideré tanto. Y siempre es como un respiro ver comedia inglesa, ¿no? Estamos como bien acostumbradas a la comedia americana, y de repente la comedia inglesa es como muy, muy, es otro estilo, es como ver otro tipo de... Precisamente, uh-huh. Creo que está bien que la gente se abra a este tipo de comedia. Y en el cine, pues ya por fin me di el tiempo de ver la última película de Sofía Coppola, que se llama Los Ladrones de la Fama, de Bling Ring. ¿No es Ladrones de Identidad? No. Sí. ¿Qué pasó, Luis? Jason Bateman lo tienes. Sí. Estelarizada por Emma Watson. Mejor conocida como Hermione de Harry Potter también. Otra vez vuelve a Harry Potter. No, sí sale bastante mamacita. Sale muy bien. No sale nada, no salen enseñando nada. No, o sea, es clasificación B, no pasa nada, salvo que se la pasan consumiendo drogas en escena, pero no sale nada subjetivo o sexual. Trata sobre una historia basada en hechos reales, en la que un grupo de jóvenes preparatorianos de Beverly Hills, vamos a decirlo, de la zona metropolitana, de Beverly Hills, simplemente por diversión y por el afán de conocer cómo viven sus ídolos, empiezan a irrumpir en las casas de ellos, pero sin ninguna tipo de maña, ¿no? O sea, prácticamente las casas, pues en Estados Unidos no tienen tanta seguridad. De hecho, sí son bastante descuidados. Y al principio lo hacen en la casa de Paris Hilton. Como dato curioso, usan la casa real de Paris Hilton. Entonces, lo que ven es exactamente lo que tiene Paris Hilton. Y entre otros famosos. De hecho, se mencionan que entraron a la casa de Orlando Bloom, Rachel Bilson, Lindsay Lohan, entre muchos. El grupo está conformado por como 3 chicas, entre las que se cuenta la hermana de en la vida real de Vera Farmiga, pero no me acuerdo cómo se llama. Sale en American Horror Story, la temporada 1 y 2, y va a salir en la 3. No me acuerdo su primer nombre. Pero actrices. Ajá, actrices. Actrices es ella, Emma Stone, y los demás Emma son... Watson. Perdón, Emma Watson, y prácticamente los demás son nuevos, ¿no? Nuevos. Uh-huh. Destaca la actuación del único chico del grupo, mis respetos. Lo hace como un joven que con tintes prácticamente homosexuales, muy querido por sus amigas, ¿no? Y él uh-huh. también las quiere mucho. La otra cara conocida es Leslie Mann, como la mamá de uh-huh. de Emma Watson. Leslie Mann, la esposa de Judah Apatow, de Judah Apatow, en el papel que siempre le sale de calmadita. Uh-huh. Pero la verdad, la película se queda corta en el sentido que desafortunadamente no deja ver mucho de los personajes, ¿no? Es más de situación, pero muchas de las situaciones pasan o muy lento o no tiene mucho sentido. Entonces, a cada rato ves nada más que, están haciendo striptease en el tubo de Paris Hilton, ¿no? Por así decirlo, o cosas así. No lleva tanto. Y ¿cómo son las películas de Sofía Coppola? De Sofía Coppola, exactamente. Okay. Mucho blanco. Ajá. Muchísimo blanco. Y había escuchado muchos comentarios buenos sobre la actuación de Emma Watson. Está bastante X, la verdad. No le da mucho material y ella no hace mucho. Si acaso el logro más grande es que le sale bien el acento americano. Sin embargo, sí la recomendaría. Es por la actuación de... Se me olvidó el nombre de este joven muchacho que la hace bastante bien para ser su primera vez. Se nota que le da más tiempo en pantalla. No, desde el principio ya se sabe cómo va a terminar por cómo te cuenta la historia. Lo interesante del asunto es que sí está basado en una historia real. Ustedes pueden buscar. De hecho, es todo surgió de un artículo de la revista Vanity Fair. Es donde Israel... Broussard. Israel Broussard, exactamente. El nombre del actor. Tiene mucho talento el chico y pues, esperamos verlo más. Creo que puede ser uno de los talentos así de los diamantes en bruto, como lo fue el chico de Chronicle, que ya está haciendo muchas cosas. Está por todos lados, ¿no? Está por todos lados. Ya estuvo en The Place Beyond the Pines, que cuando hablé de ella dije que actuaba muy bien. Perdón. Y eso es. En lectura, bueno, si quieren verla, no espero mucho, ¿no? De la película de Sofía Coppola. Creo que es la más flojita que le he visto. Y, por cierto, una fotografía bastante rara. Sí, es lo que te iba a decir, que sí. Para mí me ha tocado ver los trailers y las composiciones de Bling Ring. Ajá. Y es como muy peculiar, ¿no? La foto utiliza otro tipo de filtros, como, no sé, sepias o... Y pierde mucha consistencia, porque luego empieza a meter unos ángulos de cara que... Perdón, unos ángulos de cámara que parece que estás viendo el programa de policías del Universal Channel. Bien raro, la neta. Pero sí, con un detalle demasiado bonito que te saca mucho de onda. Creo que sí. No sé si estuvo... Bueno, eso lo confirmaré, pero creo que hasta cambió. No trabajó con el mismo... Fotógrafo que sí. Normalmente lo cambió. Entonces sí, se notó ahí el cambio, que quiso hacer algo completamente distinto, ¿no? Sí, correcto. Buena banda sonora, mala musicalización en ciertas partes, afortunadamente. Esa fue en cine. Rápidamente, lo que he leído, leí la miniserie Thanos Rising, que es el preludio para lo que va a ser el magno o mega evento de los cómics de Marvel este año, que es Infinity. Ya salió el número, está por salir el número 2, ya salió el número 1. La miniserie nos cuenta el origen de Thanos, que si no vieron Avengers, quédense en la escena final porque ahí sale un cameo de Thanos, que prácticamente es conocido por ser uno de los personajes más poderosos en todo el universo Marvel. Desafortunadamente la serie está muy predecible y usa muchos de los clichés que ya estamos acostumbrados. Entonces prácticamente se sabe hacia dónde va. Si ustedes han leído de Marvel, ya saben hacia dónde va. Podría ser un punto de partida para los jóvenes que van empezando ahora a tomar la lectura de los cómics. Pero desafortunadamente siento que tanto el dibujo como el guión se queda muy corto. De hecho, Lucía te mostré ahorita una imagen de del dibujo que usan en ciertas que parece, paneles que parece, parece un borrador, ¿no? Ajá, parece exactamente. El storyboard del cómic a ilustrar todavía, ¿no? Sí, esa es precisamente mi opinión, porque solo son ciertos paneles y no le encuentro sentido literario o audiovisual para realizar esto. No es como que recaiga más el peso de los personajes o algo así, literalmente. De hecho, lo vamos a subir al Tumblr. ¿Nos repites el Tumblr, Lucy? El Tumblr, para que chequen esa información y los trailers de los que hablamos, es www.el-crew.tumblr.com. Tumblr es T-U-M-B-L-R, sin la E, que todo el mundo pensaría que le tienes que poner. Porque me han estado mandando ahí como preguntas de qué onda es Tumblr sin E. Sí, precisamente. Y bueno, realmente no considero que aporte mucho. Sí, está medio interesante por cómo habrá sido la vida de Thanos, que es como que el personaje que todo el mundo le teme, ¿no? Pero desafortunadamente dejaron ir una oportunidad muy grande. De hecho, en este momento le estoy enseñando a Esteban para que vea qué tan pobre dejan ese panel. ¿Qué piensas, Esteban? Híjole. Sí, la verdad. Y en el siguiente panel ya está todo medio relleno, o sea, ya está todo el detalle. Muy raro. Pareciera, la verdad, que hasta a alguien se le, cuando estaba haciendo render con las imágenes, se le fue, no se le olvidó darle. Exactamente. Y bueno, ¿algo más? Nada más. Ok, ahí están las recomendaciones de David, de Bling Ring, Vicious y el cómic de Thanos. ¿Cómo? Rising of Thanos. Thanos Rising. Esteban, ¿qué has estado viendo? Cuéntanos. Yo he estado viendo como loco toda la saga de Viernes 13, de la cual dijimos que íbamos a preparar. Por cierto, algo. Mañana, Viernes 13, así viernes que pueden 13, aprovechar para. Pónganse su máscara, saquen su machete, su adelantado. Visiten algún lago que tengan cerca, sobre todo allá nuestro amigo del sur. Chequen el Golden, ¿no? Sí, porque no, a lo mejor generalmente Golden sí pone maratones temáticos. Maratones, también Canal 5. Canal 5, Cinema Platino, Cinecanal y creo que, ¿cómo se llama el otro canal de miedo? Pánico. Ajá. Pánico. Sí. Pánico. Dando maratones de Freddy. Si no, vayan a su videoclub más cercano. Videocentro. Sí. Otra cosa que he estado viendo. Bueno, nada más sí me gustaría decir que estás viendo, te estás maratoneando todas las de la saga, porque estamos preparando un especial para octubre. Vamos a hacer un programa temático, ad hoc, también con los convencionalismos de octubre. Sí. Entonces ahí para que estén al pendientes, y es buen momento para empezar a verlos para el especial de tirando su tiro de calentamiento ahí. Ajá. ¿Y qué más has estado viendo, Esteban? Empecé a ver Hemlock Grove. Hemlock Grove, serie de original de Netflix. Voy apenas en los primeros capítulos, pinta bien. Me gustaría hablarte más al respecto, ¿no? En la siguiente emisión. Ya que la termines, ¿no? Sí, ya que termina la primera temporada, que al menos estaba hasta ahorita. Y en cine, fin de semana vi The White House Down. Down. Uh-huh. La caída de la Casa Blanca. O sea, hermana gemela de Olimpo Bajo el Fuego. El Olimpo caído. Olimpo Bajo Fuego, sí, cierto. Sí, Olimpo Bajo Fuego. Yeah, yo. Así es. Que es, decías el programa pasado, Esteban, que recuerda a los 90, ¿no? Cuando sale Armagedón y Pacto Profundo y Dante, el pico de Dante y Volcano y Dante's Peak, ¿no? Sí, el pico de Dante. Y aquí salen nuevamente dos películas con la misma premisa, prácticamente. Con la misma temática, con la misma premisa. Cambian los enemigos nomás, como te comentaba, por ejemplo, aquí. En Olimpo Bajo Fuego, pues son los coreanos los que están atacando. Y acá, no, en teoría no puedo decir porque es spoiler, pero es un cliché. Lo que sí les puedo decir es que si les gusta el cine, luego se van a decir, ese batito. Entonces, pues es un cliché, la verdad. Me encanta también que las dos tienen un niño perdido ahí en la que trama. Que andan buscando, si no, pues. Que se mete entre los balazos, por decirlo así, ¿no? Ajá. Entre los balazos. Sí. Fíjate, también otro dato curioso, por ejemplo, en la de Olimpo Bajo Fuego el ataque el ataque a la Casa Blanca viene de afuera hacia adentro. Y en la de la Casa Blanca es de adentro hacia afuera, así es, exactamente. Así es, uh-huh. O sea, como que, se me figura como que están dos batitos en una clase de cine, ya de cuenta, y uno le copió al otro y dijo, tú pusiste blanco, yo pongo negro. O sea, tú pones que es un perro, yo pongo que es un gato, ¿sí? O sea, es muy aquí el presidente de Olimpo Bajo Fuego es Aaron Eckhart. Y y acá es Jamie Foxx. Jamie Foxx. Sí. Sí, ¿sabes? De Ciudad Gótica. De Ciudad Gótica, ¿no? Cara, le gustó la política. Recordamos como el dos caras. Harvey Dent. Harvey Dent en El Caballero de la Noche. Así es, mormón. Bueno, Edgar siempre lo ponen de... Yo en Baro en Los Ángeles todavía me acuerdo, pues. Que también fue un clon de... Skyline, exacto. Ay, también. Dios mío, no, a mí me llamó mucho la atención. Yo también tuve la oportunidad de, quién sabe si es la oportunidad, pero bueno, fui a ver la desgracia, no sé. Fui a verla este fin de semana. Andábamos buscando prácticamente la misma situación en que vi G.I. Joe. Andábamos buscando una película para matar tiempo y descansar tantito, entrar al aire, porque aquí en Sonora no puedes estar sin aire. Y entramos a ver La Caída de la Casa Blanca. Y bueno, me animé porque, David, tú me habías dicho que estaba esta Maggie Gyllenhaal, a quien le tengo mucho cariño. Me parece muy buena actriz. Después de esto, Dios mío, no sé qué va a ser de mi amor por esa actriz. La verdad es que es una película... Ronald Emmerich... maestro de los clichés y los explosivos. Me parece que la película, estoy hablando yo de La Caída de la Casa Blanca, pues afortunadamente la misma película no se toma muy en serio. Es una película que la vas a disfrutar si vas dispuesto a reírte con ella o de ella, ¿no? La verdad es que sí, no. Me parece que El Olimpo Bajo Fuego es un tono más serio, ¿no? Más. Sí, es como si comparáramos Armageddon con Impacto Profundo. Uh-huh. Este viene siendo Impacto Profundo. Exacto. Y por acá Arma, ¿sí? Sí, exactamente. Sí. ¿Sabes? Lo que me llama mucho la atención es que la propaganda que se hace sobre el armamento de nuestros vecinos del norte. Uh-huh. Aquí en la de Olimpo le hacen alarde cuando se instala en la parte de arriba de la Casa Blanca un sistema que se llama Hydra. Uh-huh. Que es unas tipo ametralladoras tipo Vulcano, así muy poderosas. Y acá en Casa Blanca son los misiles. Misiles que rastrean, ¿no? Así es. Uh-huh. Entonces como que están luciendo, ¿no? Su así momento, es, ¿no? Así ese es. Tipo de películas. No sé si porque andan echando bronca por allá, pero ajá. Bueno. Pero sí. Uh-huh. Sí, es una película bastante armamentista. Las dos, ¿no? Claro. Armamentistas, ¿no? Que es muy raro de ellos. Para nada. El Olimpo Bajo Fuego está disponible en Netflix. Y a la renta y en iTunes también. Está La Caída de la Casa Blanca. Está en cine, no está en Netflix todavía. Otro datito, Lucy, es de Angela Bassett. Ajá. No la vimos también en La Casa Blanca, dentro de La Casa Blanca, en el Día de la Independencia. De la base, nomás déjame aquí. Checa el dato. ¿Sí? ¿Sí? No recuerdo el puesto acá en Día de la Independencia. No recuerdo. Angela Bassett. Sí. A ver. Alguien diga algo porque sí, es que me quedé pensando. Todo muy silencio. Hice recordar. Bueno, vamos a tener que. Sí. Les dejamos ahí el tip. Bien, porque yo creo por Facebook lo vamos a poner, uh-huh. Porque no lo encuentro. Fuera el presidente. Pues del estilito de Aaron Eckhart, ¿no? El secretario o algo así. Por cierto, Bill Pullman se ve viejísimo, viejísimo ya, lo último que lo ya vi. Se ve cansadón, ¿eh? Sí, y por ejemplo, Bill Pullman hizo una película con Sandra Bullock, la de Mientras Dormías. Sandra Bullock se ve igual y Bill Pullman, la verdad, se ve acabadísimo. Pero bueno, que posiblemente lo veamos en la secuela de Día de Independencia, ¿no? Que está planeándose. Quién sabe, por ahí lo veremos. ¿Algo más, Esteban? Esto lo que estaba viendo. Pues ahí está la recomendación o las películas que ha estado viendo Esteban. El Olimpo Bajo Fuego, La Caída de la Casa Blanca, Helmond Brook o Brook. Que nos habían estado preguntando acerca de esa serie, porque hemos hablado mucho de las series originales de Netflix. Nos faltaba esa, ya Esteban se está preparando para... Stevie se está preparando para hablar de ella. Y bueno, ya para terminar, ¿qué es lo que he estado viendo? Y que bueno, que algunas sí están recomendadas. Finalmente ya terminé de Killing, David. Ya, por fin. Por fin. Bueno, no terminé en el técnico sentido de la palabra, porque ya terminé la temporada 2, 1 y 2. Que, bueno, que yo digo que la terminé porque se resuelve finalmente un caso. Y caso de Rosy el, Larsen. El caso de Rosy Larsen. Y bueno, la tercera temporada que recientemente está disponible en Netflix, para sorpresa de David, empieza en otro caso que tiene que ver con el pasado de Sarah Linden, el personaje principal. Pero bueno, lo veo yo como dos historias distintas, precisamente por eso, porque ya hay ahí como una separación en los casos. Y bueno, francamente, David, tengo que decir que después de ver The Killing, me gusta todavía menos World War Z, porque la verdad, el trabajo que hace Mirelle Enos, me parece, ya había hablado de ella, pero me parece increíble lo que hace el personaje de Sarah Linden. No es hasta que la vemos a esta actriz interpretarla que nos damos cuenta que no hemos visto una mujer interpretar un papel así. Estamos muy acostumbrados a ver al varón que con mucho conflicto y que puede dejar a un lado su familia y puede entrar en crisis por resolver un caso, pero nunca había visto yo un personaje de una mujer así, ¿no? Me parece muy buen trabajo de ella, de la actriz. En general, todo el reparto está muy bien. Hablaba ahorita hace ratito acerca de Joel Kinnaman, que es como el coprotagónico y que, bueno, que va a estar en Robocop. Me parece el trabajo de todo el reparto impecable. Creo que es una de las cosas que te atrapa. Hablaba yo de la fotografía cuando estaba viendo la primera temporada. Muy buena fotografía, Seattle. Muy buen ambiente. Seattle, que llueve todos los días de todas 400 horas. Días del año. O sea, no sé dónde sacan tanta más de 365, no sé dónde sacan tanta agua. Le manden agua Hermosillo. O a dónde se va, que la manden para acá, por favor. Que van a hacer un acueducto de aquí a allá. Así era. Sí. Y bueno, muy, muy, muy buen trabajo. A mí me sorprende cuántas veces sale masticando chicle esa mujer. Intentando dejar el cigarro, ¿no? Ay, sí, dejar el cigarro. Intentando dejar el cigarro. Por ahí yo tuve ciertos problemillas. Muchos hablaban del problema de final de temporada porque queda como inconcluso este caso. Muchos pensaban que se iba a resolver en la primera temporada. Ajá. Sin embargo, bueno, queda ahí como un cliffhanger, que es como una historia que queda medio contar. Para muchos les molestó que no se concluyera, pero bueno. Y muchos la empezaron a ver. No, es un episodio de 11 horas de La Ley y el Orden, ¿no? Pero me parece que hay mucho más, que las actuaciones, la atmósfera. Tiene que ver, influye mucho en que te atrape la serie. Por ahí hay el personaje de Rosy Larsen, precisamente el caso que están resolviendo. No es hasta la segunda temporada que empezamos a conocer más acerca de ella. Por lo que durante la primera temporada no terminas de hacer clic con ella, ¿no? Sí. La familia, en el caso de la familia, la verdad es que ya para el final, cada vez que la historia se volcaba hacia la historia de la familia, la verdad me desesperaba. Me parece que está un poco, el personaje de la mamá como que se notó que no sabían qué hacer con ella, la tuvieron que remover para crear conflicto con los familiares que se quedan. La familia, la historia de la familia Larsen no me termina de convencer. Y bueno, la resolución del caso, por ahí pasa un poco lo que pasó con los ilusionistas, que a mí mucha gente se me acercó y me dijo, no puede ser, yo no creía que él era el malo, ¿no? Qué sorprendente la película. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién te dijo eso de los ilusionistas? No voy a decir nombres, pero dos personas me dijeron eso. Lo que yo digo es que sí, efectivamente, te va a sorprender que él sea el villano o que en el caso de Rosy, él haya sido, o ella haya sido, o los las asesinos. Porque es una serie o es una película y ellos tienen el poder de controlar la edición y lo que te van a mostrar. Por supuesto que si de repente te dicen, fue fulanito, pues sí te va a sorprender si no hubo ningún indicio. En el caso de The Killing sí hay ciertas pistas, sí hay indicios, sí. Sobre todo cuando si la vuelves a ver, como en una segunda visita, creo que va a ser más evidente. Pero bueno, me quedan, no me termina de amarrar la resolución. Hay algunas cosas que quedan como no resueltas. Uh-huh. Yo esperaba que se tocaran en la tercera. No me he arrancado bien viendo la tercera, pero sí, por lo que he visto, creo que ahí quedan algunos detalles. Pero bueno, en general, The Killing, muy recomendable. Disponible en Netflix y en AXN, me parece. No, en A&E. ¿A&E? A&E la están transmitiendo. La están pasando, muy recomendable. Creo que en español. En español. Sí, chéquela en inglés, por favor. Muy, muy, muy recomendable a los que les gusten las películas de crímenes, de thriller, ¿Que le gustó Río Místico? Río Místico, las películas, estas novelas de Millennium de Stieg Larsson. Sí. Las de la chica del tatuaje de dragón, de todas estas. No son tan fuertes. No es tan fuerte, exacto, ¿sí? Pero muy al estilo. Muy recomendable. Y bueno, tengo dos pilotos que uno de ellos ya tenía mucho rato queriendo ver. El primero fue Justified, esta serie americana con Timothy Olyphant. Mejor conocido como el Hitman. Que es interpreta a Raya Givens, un US Marshal, como un alguacil, podría ser la equivalencia. Un US Marshal de la vieja usanza, ¿no? Un alguacil que hubiera quedado perfecto en la época de vaqueros y de apaches. Sí. Es un vaquero de la vieja usanza en eras modernas, siempre trae su sombrero y muy al estilo. Se guía bajo su, aunque él es representante de la ley, entre comillas, se rige bajo su propia ley. La serie comienza cuando él, justificadamente, de ahí viene el título, entre comillas, mata a un mercenario de la mafia. Y lo mandan de Miami, lo regresan a su natal Kentucky. Y bueno, ahí comienzan los conflictos. Muy buena serie. Esta serie ha tenido como vueltos locos a los críticos recientemente. Sí, bastante. Es como el underdog, que podría ser el caballo por el que nadie da nada, pero ahí está, ya va para 5 temporadas, me parece. Yo pensé que llevaba 2, va para la 5ª temporada. Y sigue estando nominado Timothy Olyphant. Muy buen trabajo del actor. Digo, sí. Yo nada más vi el piloto, me voy a seguir viendo lo demás, pero me parece muy bien. Te digo que vi el piloto porque coincidentemente también vi, ahora que Netflix subió, este fin de semana me parece que subieron más, por cierto, está Battlestar Galactica, chequenla, luego voy a hablar de ellos. La versión de Ronald D. Moore, sí. De la más reciente, la reimaginación. Me vi Chicago Code, el código Chicago, esta serie del 2011, que nada más tiene 11 temporadas. También vi el piloto porque no me quería quedar con las ganas. 11 capítulos. 11 capítulos. Sí. Tiene 11 capítulos. Está protagonizada por Jack Clark, que vimos en La Noche Más Oscura, más recientemente. Y Jennifer Beals, que en su momento se hizo famosa por la película Flashdance. Que tiene este escenario de estar una así y deja caer el agua. She's a maniac, ándale, esa. Esa Jennifer Beals tiene su roce con la fama en ese año y recientemente resurge protagonizando The L Word, esta serie de Los Ángeles. Un personaje genial, la verdad. Está The L Word, me encantó, pero el personaje, nada más vi la primera temporada, pero me encantó ese personaje de Beth Porter. Muy peculiar. A mí me encantó por muchas otras razones. Me puedo imaginar cuáles. No, muy muy buen trabajo de Jennifer Beals. Es muy buena actriz. En The L Word tiene la primera temporada, me parece una temporada perfecta también. Desafortunadamente tiene muchos estigmas y la gente no se quiere acercar a la serie precisamente por eso, pero como con Queer as Folk. Con Queer as Folk, que también fue muy buena serie. Muy recomendable también The L Word. Pero bueno, Jennifer Beals interpreta a una como comisionada que llega muy rápido al poder como comisionada, y es como la que viene a reivindicar y traer la justicia a Chicago. Lo que me llama la atención y la comparo con Justified es porque The Chicago Code es más ligera, es como una serie dramática de policías, pero más ligera. Estamos acostumbrados ya a ver estas series como Homeland o como Breaking Bad, de acción muy pesada, muy fuerte, sí, temas bastante dramáticos. Uh-huh. Y Chicago Code llega como algo fresco. Tiene sus problemas, tiene unos voiceovers que no me terminan de convencer. Esto se narra en voz en off, va muy rápido intentándote como contar la historia de estos personajes, la historia de su pasado. Pero bueno, no me convenció del todo. Voy a avanzar un poquito más de episodios, pero bueno, si tienen chance de los que tienen Netflix, pues los invito a que chequen Justify, porque está muy bueno. Después, si quieren, checan la de Chicago. Hay 3 temporadas, ¿no? Hay 3 temporadas de Justify. Y bueno, eso es todo lo que he visto. He estado leyendo unos cómics por ahí, por el tiempo, ya voy a hablar de ellos hasta la otra semana. Ahí David me los pasó. Vamos a hablar de Before Watchmen y Extremis y Superman. Bastante, yo creo que voy a hablar de puro cómic la otra semana. Y el último Amazing Spider-Man. Así es. Entonces, si no hay nada más, chicos, creo que nos estamos ya por retirar. Escuchamos el soundtrack de Amores Perros, disco 1 y disco 2. Los vamos a dejar con una canción de Café Tacuba que fue parte del soundtrack de Vivir Mata. Les recuerdo el correo elcrew.radio@gmail.com y el Tumblr el-medio-crew.tumblr.com. Ya se la aprendió David. Sí. Estamos... Ahí, de cualquier forma, si entran al Tumblr o nos buscan en Google, ahí van a estar todos los datos. Exacto. Estamos en iMonkey, en la página de Monkey de Facebook. Están pendientes sus comentarios. Nos gustaría escuchar qué opinan de todas estas películas, series. ¿Tienen alguna recomendación para nosotros también? Estamos muy al pendientes. Esteban, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Esperemos que ya la otra semana esté Paco aquí, y aquí con Esteban se va a armar bueno la comenta. Todavía creo que vamos a hablar de series la próxima semana en el tema del divague. Vamos a estar hablando sobre los nuevos estrenos, incluido de los Agentes de S.H.I.E.L.D., uno de los más esperados, y la y una adaptación de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza. Tiene serie que viene por la venganza con los tataranietos de, así es, los tataranietos de los sobrinos. Nos vemos el próximo jueves para hablar de todo esto. David, muchas gracias por acompañarme. Hola a ti, Lucy, y a todo el auditorio que nos estuvo acompañando. Muchas gracias a todo el auditorio, así es. Cerramos con esto, programación de iMonkey, en los superjueves de iMonkey, el prime time que estábamos diciendo de... horario estelar. El horario estelar de jueves, de los jueves aquí en iMonkey. Muchas gracias a nombre de todos los que han colaborado aquí en el crew. Los dejamos con esto, hasta el otro jueves. Te invitan.